tan abundante que resultaba abrumador, asfixiante, opresivo, sofocante, cargante, molesto, fatigoso, pero adictivo. Sin embargo, un día se fue y se llevó todas esas mariposas consigo.